con tristeza infinita que lo nuestro no puede seguir. Pues ni tú ya me quieres como antes, ni yo soy el que ayer te adoró. Dos que un día se dieron la vida con el alma y con el corazón. A través de los años aprenden que es inútil volver otra vez. Tú no tuviste franqueza para decir la verdad, pero yo que soy sincero, te digo así, no, no, no puede ser. Me perdonas que sea tan franco con quien tanto en la vida adoré. Es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón. Para decir la verdad, pero yo que soy sincero, te digo así, no, no, no puede ser. Me perdonas que sea tan franco con quien tanto en la vida adoré. Es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón.